revista Educa Baloncesto, con Miquel Cortés. Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Educa Baloncesto. Espero y deseo que podamos disfrutar con todos aquellos amantes de este deporte y al que no lo es, porque en este podcast está claro que cabe todo el mundo. Estaremos cada lunes hasta el último de junio, antes de que empiece julio. Lo primero que voy a hacer es comunicaros la cuenta de Instagram que he diseñado para colgar información sobre el entrevistado de cada semana. Su nombre es Educa Baloncesto, disponible en cualquier dispositivo y abierto a todo tipo de sugerencia que tengáis en mente acerca del contenido. Creo que es justo destacar a tres compañeros que realizaron conmigo el curso pasado un trabajo sobre cantera formativa y que, decidimos tratar y explicar a los integrantes del aula que la formación del jugador es fundamental para su desarrollo personal y deportivo. Aquí el objetivo tanto de los padres como de aquellos entrenadores que deben inculcar valores como el respeto o un buen ambiente grupal es ayudar a que estos jugadores, y sobre todo personas, tengan un maravilloso recuerdo de sus años como jugador o jugadora. Como decía anteriormente, me gustaría saludar a los autores de este proyecto que junto a mí son Markel Díaz, uno de los mejores amigos que me llevo de la universidad, Juan García de Marcos y Álvaro Zúñiga. Un saludo a los tres. La verdad es que me apetecía añadir este inciso porque creo que ellos hicieron posible, además de mi aprobado en la asignatura, que el trabajo saliera adelante. Ahora bien, me gustaría explicar por qué decidí embarcarme en esta aventura en la cual, sinceramente, estoy muy a gusto. Otra experiencia más, o aparte de la que tuve en Onda Cero Madrid, donde compartí maravillosos momentos con personas que también, quieras o no, han ayudado a que sea un poco más, si cabe, mejor periodista y persona. Creo que periodísticamente hablando, comunicar frente a un micrófono, bajo mi punto de vista, te ayuda a mejorar y a expresar de manera correcta todos tus pensamientos e inquietudes, que en mi caso es el baloncesto, un deporte que para mí es acción-reacción, como la vida misma. Cuando se presenta un problema hay que reaccionar, no valen para nada las excusas y lo que depende de ti debes hacerlo a la perfección, o por lo menos dejarte la piel para darle la vuelta a la situación. En baloncesto tan crucial es tanto un buen ataque como una buena defensa. Los cinco de la cancha deben tener la mentalidad de morir en cada acción del partido, que cuando se vayan a vestuarios sus camisetas estén llenas de sudor. Por ejemplo, aunque en mi ciudad me matarían por decir lo siguiente, en la ACB, que es el campeonato más importante a nivel nacional y europeo, el Baskonia encajaría a la perfección con la definición de carácter, un club que aunque en momentos límite pueda parecer que tiran la toalla, donde cada verano los mejores jugadores fichan por conjuntos más potentes, ya sea en la NBA o en Euroliga, el equipo reacciona y forman un conjunto peleón y aguerrido en la cancha. ¿Por qué no decir también del Bilbao Basket, un club que ya hace unos años estuvo en la cuerda floja y que gracias al empuje tanto de sus aficionados, la Marea Negra, como los jugadores que forman parte de su historia, sobre todo el núcleo formado por Alex Mumburu, Axel Herbel y Raúl López, hicieron que el proyecto saliese adelante? Esto también es una demostración de carácter, no reflejado en el parque, sino más bien a nivel social, con movilizaciones y protestas en el centro de la ciudad por parte de los seguidores durante aquellos meses de inestabilidad y ostracismo. Pero bueno, volviendo a lo que comentaba minutos atrás, no os voy a engañar que esta propuesta de estar aquí en la Eurogueta Masaspi Irratia llega de la mano de Inma Tejero, abuela de uno de mis mejores amigos Álvaro, con el que me espera un futuro ilusionante y además con ganas de que esta próxima etapa en una ciudad como Madrid, que puede parecer en ocasiones estresante, pero de la cual te acabas enamorando. También agradecer a Miquel, colaborador de este medio, ya que fue él uno de los primeros interesados en que yo pudiera formar parte de esta pequeña pero acogedora familia. Respecto al tema principal, tenía claro que debía hablar sobre aspectos que ocurren más allá de un partido de 40 minutos. La cantera de los clubes representa un alto porcentaje de éxito de todos aquellos jugadores que darán el salto al primer equipo. El club se aprovecha de la calidad de cada uno de ellos para conseguir buenos resultados deportivos. En el día de hoy me satisface decir que el primer capítulo de Educa Baloncesto cuenta con un protagonista que es bilbaíno, se ha formado como entrenador en Vizcaya y que posee un currículum interesante y curioso. Hablamos de Mikel Ereño, actualmente asistente en el Sibiu Romano, conjunto que ha disputado esta campaña la FIBA Europe Cup, torneo en el cual Bilbao Basket quedó semifinalista, derrotado por el actual campeón, el Chemnitz alemán. Ereño ha entrenado también como asistente en la Leb Oro, la categoría de plata, conjuntos como Real Betis o el Araberri de Vitoria, entre otros. Haciendo alusión a la temporada que Ereño estuvo en el conjunto vitoriano, en la campaña 18-19 recuerdo perfectamente cómo una canasta de Robinson, base de poca estatura pero con un dominio de juego difícil de parar, mataba a Bilbao Basket con una canasta en el último segundo. De hecho, recuerdo que era un miércoles lluvioso con poco más de 5.000 personas en Miribilla y en una categoría en la que tanto aficionados como el club mismo no estábamos acostumbrados a ella. Me parece, según mi opinión personal, que ese partido fue un punto de inflexión para el equipo de ese año y que el ascenso se logró gracias a que Mumburu, como entrenador, ya que era su primer año, y los jugadores fueron conscientes de que en el baloncesto de élite, si te relajas un segundo, cualquiera puede hincarte el diente. Volviendo al protagonista principal, la entrevista me ha dejado sensaciones muy positivas, ya que Mikel ha dejado titulares muy interesantes durante los 20 minutos de charla que tuvimos el jueves 2 de mayo. Además, quisiera también agradecer su predisposición a colaborar conmigo. Aunque quiero que vosotros mismos comprobéis las reflexiones que Mikel quiso dejar, para todos vosotros me gustaría destacar que me chocó bastante la manera con la que habla sobre su regreso a Miribilla con su club actual, llena de emotividad y de ilusión. También hablamos sobre la cantera vizcaína y sus comienzos en el mundo baloncestístico. Damos paso a la charla con el entrenador vizcaíno. Buenas tardes, Mikel. Un placer tenerte en este primer capítulo de Educa Baloncesto. Para los aficionados a este deporte, como es mi caso, siempre es interesante escuchar a personas que tienen un recorrido importante y curioso, ¿no?, en el ámbito baloncestístico. No obstante, mirando a tus orígenes, ¿quién te inculcó tu amor por el baloncesto? Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecerte. Nada, respondiendo a la pregunta, bueno, a mí me viene por suerte la familia. Tengo un hermano mayor que él empezó, fue el primero en iniciarse el baloncesto y, bueno, siguiendo sus pasos, pues así empezó todo. Vale, y tu posición, un poco documentándome en internet, en la cancha era la de base, seguramente, aunque todas lo son, para un buen resultado tanto en ataque como en defensa, el jugador que se encarga de la dirección del equipo, pues quizás probablemente tiene una responsabilidad mayor. Entonces, en este sentido, ¿crees que cada pieza es fundamental o la del base tiene quizás lo que decía antes, ¿no?, una cuota de responsabilidad mayor? Bueno, creo que todos son importantes, ¿no?, del primero al 12, luego pues los 5 que se distribuyen en la pista. Bueno, es cierto que la conexión con el entrenador está en esa posición de director y quizá los entrenadores nos sentamos un poco más cercanos o con más capacidad de tener impacto en el juego gracias a esta pieza, pero bueno, la táctica en baloncesto es muy compleja y se puede dirigir el juego hacia cualquiera de las posiciones y gracias a ello convertir o ayudar a los jugadores a tener más peso en el papel, o creo que existen todas las combinaciones. Aún así, por cercanía, por control táctico, sí que es la posición ideal, ¿no?, para el entrenador. Vale, y ahora sabemos todos que eres entrenador asistente en el Sibiu. Entonces, en este sentido, ¿crees que haber sido director de juego te ayudó a decantarte por ser entrenador? Bueno, no lo sé. Yo creo que a mí sí, porque bueno, al final pienso como se ve el juego desde la posición en la que llegas y ves a los cuatro compañeros y delante de la canasta, pero hay muchos ejemplos de entrenadores que han jugado a máximo nivel, a posición 5, posición 4, posición 3, y algunos de rol tirador, otro rol de esfuerzo, y al final han terminado de ser excelentes entrenadores. Así que bueno, creo que todos tienen su perspectiva para ser un buen entrenador. Uh-huh. Y en este sentido, ¿qué opinas de la figura del entrenador en cualquier club o qué porcentaje tiene en los éxitos deportivos del equipo, ¿no?, que al final también es importante? Bueno, creo que es muy... O sea, para mí la pieza más importante es el jugador, ¿cierto? Y porque sin jugador, o sea, este juego pertenece a ellos, son ellos los que juegan, no nosotros, y es gracias a ellos a que todo puede ocurrir en la pista o puede no ocurrir. Los entrenadores, desde el principal a los ayudantes, a los scouters, a todos los analistas que haya, nosotros estamos para ayudar a que los jugadores den su mejor imagen cada día. Ayudarles a mejorar sus puntos fuertes, a ocultar sus puntos débiles o puntos necesarios, y bueno, estamos como apoyo para ellos. Por supuesto que el entrenador principal tiene más responsabilidad y cuanto más profesionalizado esté la situación, pues mayor es, pero bueno, creo que la base está en el jugador. Vale, y hablando un poco sobre cantera, ¿no?, que al final también es el eje principal de este podcast, ¿cuál crees que son los requisitos y objetivos principales que un entrenador debe cumplir para que el jugador se desarrolle tanto personalmente como profesionalmente, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Es una muy buena pregunta. Bueno, el deporte, sí, empezando desde el principio, ¿no?, los primeros pasos del deportista, yo creo que el deporte tiene que ser una herramienta para ayudar a generar buenas personas, a personas capaces de comunicar, de colaborar, de entender que existen personas más allá de ellos mismos, de hacer una persona, un humano más complejo, y después ya se verá, porque después llegar a profesional no solo depende de uno mismo ni del esfuerzo que ponga, ¿no? Es un camino muy difícil y muy pocos llegan, y bueno, creo que ese tendría que ser el mayor objetivo. Después, a medida que te vas acercando a estas edades de dar el salto a profesional, pues quizás sí, ¿no?, ya mirar más especificaciones, más direccionarlo al juego y a la comprensión específica del baloncesto, pero nunca salirse, y aún así ni en profesional, ni NBA, ni universidad, ni Euroliga, nunca salirse de lo que somos personas en una sociedad, y eso debe ser lo principal. Sí, al final la verdad es que la formación es lo más importante, sobre todo lo que decía antes, ¿no? Un poco cuando eres pequeño. Y en este caso, hablando de tu etapa formativa en el baloncesto, ¿qué recuerdos tienes de todos aquellos años que te han permitido ser entrenador asistente ahora? Yo no sé si será por la educación que he recibido tal, pero sigo manteniendo contacto con todas las personas con las que he tenido la suerte de cruzarme desde el principio, desde que he jugado, he empezado a ser entrenador, y los tengo en mi día a día. Creo que la clave de progresar es también recordar a quienes estuvieron, o ya no están, o siguen estando, y seguir vinculados a ellos, ¿no? Todas esas personas que te empujan cuando... Bueno, o cuando no tiene todavía una madurez de tomar una decisión correcta o lo que sea, y al final son parte del futuro, ¿no? Los que estuvieron. Vale, ¿y crees que en este sentido y en base a tu experiencia, ¿no?, durante todos estos años, que la formación baloncestística en Bilbao y en Vizcaya goza de buena salud? Tú que estás igual fuera, lo ves desde una perspectiva más lejana. Pues para los pocos que somos, yo creo que estamos en una buena situación, ¿no? Hay jugadores vizcaínos y vizcaínas al borde de tocar los ámbitos profesionales. Ya tenemos, pues, por ejemplo, Xavi, ¿no?, que es el jugador de Getxo, que es jugador, bueno, importantísimo en Valencia, un equipo de Euroliga, y en la selección española. Jugadores que van tocando Liga Femenina, que van tocando Leboro, y al final la realidad de Vizcaya es que tampoco somos tantos como puedes ir a la comunidad de Madrid o Barcelona, ¿no? Y aunque, bueno, ya juntando Álava, Guipúzcoa y tal, pero no somos tantos. Y contando eso, creo que, bueno, mira, la competición interna en el País Vasco es muy buena, visto desde fuera, no lo sé, hace tiempo que no estoy dentro, pero creo que es una buena situación, es un ecosistema donde hay competición y donde pueden salir jugadores. Conozco entrenadores vizcaínos, a la vez tal, pero en Vizcaya, en Bilbao Basket, Maristas, en Padura, que tiene un excelente nivel, solo habiendo entrenado en Vizcaya, y creo que debemos estar agradecidos y sentirnos sortudos en este caso. Vale, y en este caso, hablando sobre Rumanía, tú que estás dentro, allí en el país, ¿observas que Rumanía como país tiene cultura de baloncesto, que queda mucho por avanzar en este sentido? Son muy diferentes a nosotros. Se hacen las cosas de una manera muy diferente. La metodología es diferente, las estructuras son diferentes, la relación entre un entrenador mayor a un jugador joven, ese vínculo es totalmente diferente a cómo estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Son culturas diferentes, situaciones políticas, historia, economía diferente. Y bueno, hay cosas que tienen muy buenas y hay cosas que... yo creo que comparado con nosotros podrían mejorar. Vale, y el Sibiu como club en este caso, ¿realiza un seguimiento por la cantera o, por el contrario, como suele suceder con equipos europeos también, apuesta por incorporar jugadores extranjeros, pues al final para competir? Bueno, nosotros somos uno de los equipos referentes en categorías formativas. Tenemos entrenadores extranjeros, entrenadores serbios, tenemos un letón y hacen un gran trabajo, y todos los equipos, bueno, tenemos dos jugadores becados en hasta los 18, ¿no?, lo que sería juvenil para nosotros, y creo que hay otro en cadete. Ya se está empezando a generar una idea de residencia, entonces creo que aquí están las cosas bastante avanzadas. Se tiene como objetivo sacar jugadores profesionales. Y bueno, se va generando ese ambiente. Creo que es un club que a nivel de Rumanía está siendo uno de los referentes. Vale, y para la mayoría del público, pues bueno, la liga rumana es un tanto desconocida. Entonces, en este sentido, ¿qué diagnóstico realizas a la hora de valorar el crecimiento, ¿no?, que al final la liga rumana debe tener para ser una competición a tener en cuenta a nivel europeo también? Sí, sí, ciertamente. Aquí, bueno, este año... Cluj Napoca es uno de los equipos que se eliminó, creo que en semifinal, ¿no?, o en cuartos de Eurocup. Bueno, aquí en Rumanía los jugadores que vienen son jugadores de mucho peso, de mucho nombre, y arriba hay 3-4 equipos que podrían competir contra nosotros claramente, contra equipos ACB. Así que, bueno, es una liga interesante, a nivel jugador, muy rica. Y nada, y después que compiten también, ¿eh? Tiene un equipo en Champions, dos equipos en FIBA Eurocup, así que el nivel es bastante alto. Vale, y en este sentido también, desde el club o por parte de los entrenadores, del director deportivo, a la hora de contactar con nuevos jugadores para la nueva temporada, ¿qué aspectos positivos se le puede trasladar al jugador pues que toma la decisión de fichar por vuestro equipo? Quizás porque hay condicionantes como puede ser la climatología o otros aspectos. Cada equipo, o sea, Rumanía es un país grande que está dividida en diferentes zonas, ¿no? Nosotros, por suerte, estamos en la zona famosa de Transilvania y digamos que es como un ambiente parecido al norte de España. La gente es muy cálida, a pesar que nosotros, por escuchar, ¿no?, Rumanía o estos países del este, aquí en Sibiu la gente es muy cariñosa, es muy parecida a nosotros. Es una zona rural, zona cálida, con lluvias, como nosotros, con sol, pero es un sitio donde se vive muy bien y se tiene una buena conexión con la gente. Esto es algo que nosotros podemos ofrecer, quiero decir, vienes y estás 9 meses trabajando y 9 meses o 10 meses que estás a gusto con la gente local y te puede diferenciar de equipos que estén más al norte, que estén un poco más aislados, que estén casi siempre en entorno frío, ¿no?, o húmedo. Y bueno, esta sería, yo creo que una de las, aparte de la económica y de la clasificación, pues uno de los intangibles. Vale, y a nivel personal, ¿te sientes a gusto tanto en el equipo como en la ciudad? ¿Por qué elegiste el club para continuar tu carrera deportiva allí? Bueno, por suerte yo me llevo muy bien con todos los que hay aquí. El factor humano es muy bueno. Muy bueno, tenemos otros hándicaps, pero en cuanto a la gente trabajando aquí es excelente. Muy buenas personas, con corazón y con los pies en el suelo. Bueno, yo vine aquí gracias a Miguel Ángel Hoyo el año pasado para ser su ayudante y este año sí que he renovado, bueno, porque primero el proyecto era interesante, estoy a gusto y aparte jugábamos la FIBA, ¿no? Sí. Vale, y una vez que la aventura en Rumanía finalice, ¿no?, ¿qué factores tendrás en cuenta pues para decantar la balanza sobre una oferta u otra? Son muchas. Bueno, el primero siempre es volver al confort, ¿sí? Sí. Y después desde el confort pensar, ¿no?, porque planificar lo que vas a hacer en los próximos 10 meses, en las últimas semanas de un año, que al final en nuestro trabajo casi no descansábamos, no tenemos vida personal y tal, primero volver al confort y hace falta, para responder bien esta pregunta, hace falta un poco equilibrar tu perspectiva, pero bueno, siendo un entrenador joven, creo que las prioridades deben ser encontrar un buen maestro, un buen entrenador que te ayude y que a la larga vas a poder crecer más, y un sitio donde confíen en ti y te dejen desarrollar. Vale. Y con esas dos, yo creo que a cualquier sitio del mundo. Vale, y hablando sobre la vuelta a Bilbao con el Sibiu, allá por noviembre, creo recordar, ¿cómo viviste los días previos al partido? Imagino que pisar Miribilla también fue un tanto especial. Pues una de las noches más emocionantes de mi vida. Lo que fue los 3-4 días anteriores, todos los amigos, la familia y todo, y toda la emoción, ¿no? Esperando ese día, no sé, era como cuando un niño está esperando su cumpleaños o algo así. Muy, muy interesante, muy emocionalmente de lo mejor. Vale, ¿y cómo ha visto a Bilbao Basket esta temporada? Quizás con mejores sensaciones que lo que los resultados indican, bajo mi punto de vista, como desde Rumanía lo has visto tú. Bueno, había mucha expectativa, ya se habló mucho en verano, ¿no?, de jugar la FIBA y ganarla. Creo que era un buen año para conseguirlo, pero ha habido muchas cosas, ¿no? Ha habido muchas lesiones de medias, ha habido resultados y partidos extraños. Cuando quedamos eliminados, el descanso se iba ganando, ¿no? Iba un resultado, sí, que te hacía parecer que era un partido fácil y después se dio la vuelta y allí se ganó el partido, se compitió y se quedó eliminado. Bueno, pues por desgracia el baloncesto ocurren así, cosas así. Para mí no es un fracaso para nada, lejos de tener una mala imagen de final de Bilbao Basket. pero como siempre es la expectativa que hay al principio, lo bien que empezaron, porque ese también fue un gran problema, ¿no? En Liga empezaron extremadamente bien y bueno, la gente empieza a creer y después pues estas derrotas te desilusionan más, ¿no? Duelen un poco más. Sí, vale. Y, por ejemplo, si en un hipotético caso, si recibiese una oferta del club bilbaíno, ¿valoraría positivamente la propuesta? Obvio, ¿no? Pero yo creo que Bilbao Basket ahora, si miras su banquillo, es un banquillo que tiene grandes personas, tiene grandes entrenadores. Hay gente que se está acercando, como es Ibón, por ejemplo, que también es de Galdácano, y les está ayudando. Y es un banquillo estable, que forman un grupo excelente y creo que las cosas que están bien no hay que tocarlas, pero ¿qué te voy a contestar, ¿no? O sea, obvio que sí, vaya. Vale, y a colación del tema cantera que hemos hablado anteriormente, ¿cómo valoras que cada vez más jugadores jóvenes, por ejemplo a bote pronto se me ocurre Unai Barandalla, estén en la primera plantilla del Bilbao Basket? Pues, a ver, yo no estoy muy muy dentro, ¿no? No me entero de las cosas que ocurre en Bilbao Basket, ni conozco sus proyectos ni nada, pero ahora han terminado la construcción del nuevo pabellón, sé que están destinando más cosas hacia la cantera, se ve, ¿no? Desde fuera, sin casi ponerte a analizar, ya ves que es un club que está invirtiendo mucho en cantera. Hay grandes entrenadores, en el EVA, en el juvenil, ahora que, bueno, han estado jugando el campeonato junior. Se ve que hay cosas y parece, o sea, desde fuera se ve que ellos entienden que en el proceso este se debe experimentar lo que es el entorno profesional, ¿no? Y Unai es uno de los que este año ha sido uno de los que más ha subido, pero ha habido más jugadores, ¿verdad? Ha sido Chacón y tal, y se ve que entienden y que ponen esfuerzo y ponen, no sé cómo decir, oportunidades en estos jugadores, así que para mí es un punto muy a favor para Bilbao Basket. Vale, y ya para ir finalizando con la entrevista, ¿cómo ve la Liga CB desde la distancia? ¿La lucha por la permanencia y los playoffs están que arde ahora? Otra, pues si llevamos 2 años diciendo que está siendo una de las Euroligas más competitivas, creo que este año podemos decir lo mismo de la CB, ¿no? Equipos como Baskonia, ahí al borde, Juventud de Badalona, no sé, parece que está siendo extremadamente difícil, ¿no? Clasificarse para esos playoffs. Y Bilbao Basket, bueno, pues no, parece que no ha estado tan lejos, ¿no? Al final, bueno, nos hemos quedado con 13, pero es que es a 2 de Badalona y a 4 de Baskonia. Entonces, bueno, pues está siendo otra vez una liga fantástica. Por abajo todavía está ese puesto de descenso en juego entre los dos gallegos y Granada, Breogán y Obradoiro. Y bueno, que todas las semanas tiene 2-3 partidos que hay que verlos para saber qué va pasando por ahí. Vale, y ya en cuanto a la última pregunta, ¿hay algún jugador por el que los ojeadores españoles deban mirar hacia Rumanía, no en tu equipo, sino en cualquiera de la liga doméstica? ¿Jugador rumano, dices, a un joven? Sí, rumano o quizás americano extranjero. ¿Hay algún jugador destacado allí que quizás los directores deportivos de la CB puedan estar atentos? Bueno, pues si es para los directores de la CB, que miren a los nuestros. Y porque, bueno, no sé, a ver, es una liga muy, muy competitiva. Como te he dicho antes, hay nombres fantásticos, gente que ha tocado Euroliga, gente que ha estado muchos años en Champions. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Pavlin Ivanov, que es el capitán de la selección búlgara, que es un excelente tío, que entiende de básquet, tiene capacidad anotadora, cuando se pone a defender se vuelve un stopper. Bueno, hay muchos nombres, ¿no? Muchos jugadores interesantes. Si te tengo que decir uno, te digo nuestro búlgaro, Pavlin Ivanov. Vale, pues muchas gracias, Mikel. Ya acabó la entrevista. Espero que te hayas sentido cómodo. Y nada, espero que nos podamos ver en alguna ocasión o escuchar también. Claro, por supuesto. Y agradecerte por tu tiempo y interés de contactarme, que ya sabes que esta profesión, muchas veces hay mucha soledad y las cositas ayudan. Vale, pues muchas gracias. Agur. Gracias, agur, agur. We'll creo que hablando sobre el baloncesto en Vizcaya, Ereño ha dejado frases interesantes que hacen pensar que la cantera vizcaína goza de buena salud y que poco a poco más jugadores suben y cumplen su sueño de disputar encuentros. Pero volviendo a mencionar la palabra cantera y más concretamente fijando nuestro objetivo en nuestro Bilbao Basket, cada vez más jugadores, bajo mi punto de vista y según observo en el Bilbao Arena cuando acudo a los partidos, realizan la rueda de calentamiento, son convocados e incluso llegan a disputar minutos. Hace unos años esto era impensable, el objetivo del club no era otro que elevar el estatus del equipo a nivel europeo. De hecho, los hitos más importantes que Bilbao Basket que te ha conseguido a lo largo de su historia fue alcanzar la final de la Eurocup, que es la segunda competición más importante en Europa, llegar a cuartos de final en Euroliga, así se denomina la máxima competición europea de baloncesto, la llamada Champions en fútbol, o por ejemplo, enfrentarse a todo un Barcelona en la final del ACB en la temporada 2010-2011. En aquella plantilla todos recordamos los nombres de jugadores ilustres como Aaron Jackson, Marco Banic o Yanis Blooms, todos ellos muy queridos por la afición bilbaína. Antes, en la introducción, hemos mencionado los problemas económicos que Bilbao Basket tuvo que sufrir durante un momento concreto de su historia. Los impagos a todos los empleados del club eran palpables y esa ambición desmedida provocó que Bilbao Basket estuviera al borde de la desaparición. Creo sinceramente que esta época complicada del club generó que el funcionamiento y la toma de decisiones fuera distinta por parte de los nuevos dirigentes que empezaron a gobernar la institución. Gorka Rinda, máximo accionista que hizo todo lo imposible para hacer de Bilbao Basket un club de renombre por todo el continente europeo, salió por la puerta de atrás. Los juicios entre club y Arrinda fueron continuos durante varios años seguidos, y en esos momentos la economía estaba bastante dañada. JJ Davalillo, que tomó las riendas del club, apostó por tomar otro rumbo en las arcas del equipo e incorporó a jugadores que por aquel entonces eran de segunda fila, pero que a lo largo de los años se convirtieron en jugadores que han formado parte de equipos de primer nivel en Europa. Todos recordamos, o por lo menos yo recuerdo, aquella temporada 14-15 en la que disfruté mucho como aficionado debido al despliegue físico y de juego en el que el equipo, encabezado por nombres como Kino Colom, Latavius Williams o Marco Todorovic, era capaz de demostrar en todos los encuentros que disputaba. De hecho, recuerdo que el equipo aquel año vapuleó a todo un Real Madrid que contaba en sus filas a jugadores como Felipe Reyes, Rudy Fernández o Sergio Llull, entre otros. Recuerdo perfectamente el resultado, un marcador final de 89-79, un tanto irreal, ya que hubo diferencias de hasta más de 20 puntos. Esta situación real que se le presentaba a Bilbao Basket, como he dicho antes, marcó un antes y un después en la historia del club. En mi opinión, esa plantilla demostró que con poco presupuesto, pero con una ambición tremenda por conseguir retos importantes, ayudó a que Bilbao Basket empezara a darse cuenta de que al final no todo es dinero y que la mezcla de jugadores experimentados, más la suma de los jóvenes que derrochaban entusiasmo y una energía extra a la hora de disputar los partidos, fuera la combinación perfecta para formar un conjunto difícil de batir y que dio bastantes alegrías a la afición bilbaína. La cantera entonces empezó a formar parte del círculo más cercano del club, donde bancos como la BBK, empresa potente en el territorio vizcaíno a nivel financiero, colaboró con proyectos que Bilbao Basket encabezaba para que los jóvenes, con un futuro más que ilusionante como jugadores profesionales, empezaran a dar el salto y a estar en dinámica del primer equipo. Aquí a continuación os dejo una rueda de prensa en la que ambas entidades explicaban a los medios de comunicación el plan a seguir para que el crecimiento en cantera fuera palpable. En lugar, vamos a impulsar la gran cantera del básquet de Vizcaya, un modelo propio de cantera para descubrir, captar y retener talento baloncestístico. Siguiendo una filosofía de cantera tan familiar, cercana y exitosa en otro deporte de masas como es el fútbol, el objetivo de este proyecto es que todos nuestros jóvenes se puedan beneficiar de este sistema y que algunos puedan también llegar a la élite del baloncesto sin necesidad de que tengan que salir de casa, en este caso de Vizcaya. En definitiva, de lo que se trata es de que retener nuestro talento, mimarlo y trabajarlo, y de que al mismo tiempo formemos personas preparadas para afrontar los retos de una sociedad moderna y compleja. Además, me gustaría destacar también que el proyecto que hoy BBK y Bilbao Basket presentamos para la cantera no tiene sexo, ni condición, ni barreras. En el marco de nuestra apuesta por la cohesión social, la cantera tendrá una visión masculina, una femenina y una de baloncesto adaptado en sillas de ruedas, entre otros. Será una cantera por todos, por tanto, para todas y para todos. Si lo hacemos bien, si insistimos con entrenamiento y determinación, tal vez consigamos cortar la marcha de grandes deportistas. Tal vez podríamos decir algún día que ideamos una jugada maestra para ganar el partido del talento y la formación de personas. Y para coser esta red talentosa, tenemos que ir haciendo camino poco a poco. Por esto, en segundo lugar, presentamos también BBK App, un campeonato escolar que se desarrollará en Semana Santa, en donde queremos que participe el mayor número de equipos de todas las comarcas de Vizcaya y del que os podrán dar más detalles si luego lo queréis, ¿no? Seguidamente. Bilbao Basket a lo largo de su historia ha tenido entrenadores que han marcado un antes y un después en la historia del club. Nombres como los de Fotis Katsikaris, Chus Vidorreta o el propio Alex Mumburu, entrenador durante 4 años en la disciplina bilbaína, aportaron su granito de arena para que la escuadra bilbaína se convirtiera en uno de los mayores estandartes para todos los bilbaínos a nivel deportivo. Sin embargo, y ya adelanto quién será el próximo invitado con quien tuve el gusto de hablar, en el mes de enero en el Hotel Barceló de Bilbao, Situ Alonso, actual entrenador de UCAM Murcia, quiso cumplir uno de los papeles más importantes junto a la dirección deportiva para que Bilbao Basket construyese un proyecto atractivo, pero a la vez realista, en el que tanto jugadores de formación como entrenadores vizcaínos tuvieran la convicción de que quedarse en Bilbao era la mejor decisión que podían tomar. Sin embargo, su salida del club no fue del todo buena, y aunque los resultados deportivos eran buenos y el club no corría riesgo de desaparición, sí que era cierto que seguían existiendo problemas de impagos, no había una estabilidad que permitiera el rumbo que el club se había marcado a principio de temporada, por lo que el entrenador madrileño decidió marcharse a Baskonia, aspecto que no gustó demasiado en la hinchada bilbaína y que, hoy en día, bajo mi punto de vista injustamente, se le achaca haber fichado por el conjunto vitoriano. Hoy en día Alonso, como he dicho hace unos minutos, entrena UCAM Murcia y el conjunto murciano selló su clasificación para los playoffs, que se disputarán entre el mes de mayo y de junio. Una temporada histórica para UCAM Murcia, club que crece poco a poco gracias a la dirección de uno de los mejores directores deportivos de la Liga Endesa en la actualidad como Alejandro Gómez, y el legado de Mendoza en el club, máximo responsable para que a día de hoy Murcia esté posicionado en la parte alta de la clasificación del ACB. No obstante, y relacionado con la etapa de Alonso en Bilbao, la cantera siempre fue uno de los temas más importantes en su cabeza y focalizó mediante un plan estratégico con la colaboración del club que finalmente no funcionó. En una rueda de prensa en julio de 2015, una vez finalizada su primera temporada en el club y logrado una quinta posición al término de la Liga Endesa, la renovación de un contrato para 5 años vista mostraba la ambición que Alonso quería transmitir tanto a la afición como a todos los representantes que conformaban los clubes en Vizcaya. Además, Alonso también explicó en aquella conferencia la fórmula que el club, como institución, debía aplicar para hacer de Bilbao Basket un club aún más grande. Escuchamos en estos momentos aquellas declaraciones que tuvieron lugar en el Bilbao Arena. Quizás si todo eso sea el reto más importante de la cantera, porque es un poco lo que igual le faltaba a este club. Bueno, yo creo que no es el más importante. Yo creo que es uno de los más importantes. Yo creo que para tener cantera hay que ser un club fuerte, para que los jugadores no se vayan y busquen otras situaciones para formar su carrera deportiva, hay que formar un club. Un club que tenga dentro de esa estructura pues una parte de cantera, una parte de apoyo social, una parte económica, una parte de consistencia en una competición, de poder llevar su nombre a Europa. Todo esto hace que haya jugadores de nuestra cantera, por el buen trabajo que está haciendo los entrenadores en Vizcaya y los clubes, que se vayan a otros sitios, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar. Solo trabajando la cantera no vamos a conseguir convencerles. Tenemos que trabajar con ellos, ayudarles, pero ser fuertes a nivel del club, ¿no? Y eso no se consigue en un día. Se consigue con un trabajo de mucho tiempo, pero yo creo que esa humildad que hay que tener en el reconocimiento de que tenemos que mejorar tiene que ser una humildad controlada que te permita ser ambicioso y te permita alcanzar durante el camino cosas que no te pongan límite. Eso no significa quedar un día noveno o quedar un día tercero. Significa que tengas una estructura que te permita aguantar cualquier tipo de circunstancia o dificultad que pueda aparecer en tu camino, ¿no? Y eso es lo que queremos conseguir, ser un club diferente en ese aspecto, liderado, en este caso deportivamente por mí, pero no es que yo sea la única persona que tome decisiones aquí, en absoluto, todo lo contrario, sino con un grupo detrás bien organizado y estructurado para hacer un club más grande. Yo creo que trabajar solo cantera, sin crecimiento del club, va unido a ser débil en cuanto a ofrecimiento de cosas importantes para que alguien pueda quedarse aquí con nosotros, ¿no? Y quedarse aquí significa no solo formarse en el dominio Bilbao Basket como jugador, sino no perder las raíces, no perder el idioma, no perder algo que creo que es importante, que cuando te vas es difícil a veces de recuperar cuando vuelves, ¿no? Se añade al final de todo este proceso la palabra Euroliga, pero tal y como está el contexto, yo no sé si es prudente hablar de Euroliga, digo, porque para eso necesita tiempo. Sí, luego dinero. Sí, por eso yo creo que es importante el entender bien el proyecto, ¿no? Yo siempre he hablado a nivel deportivo de que si tú cuando quieres quedar en clasificado en una posición buena y tu limitación es no descender, al final te pones unos límites. Y yo creo que esos límites, primero, no tienen que existir y si los tienes, tienen que ser realistas. La realidad en este momento nuestra es la que es una situación económica ajustada a la realidad que vive el club. Y yo creo que es de inteligentes bajar los presupuestos, amoldar un poco ese dinero a una plantilla más justa pero competitiva de igual manera y crear una serie de cosas que te pueden hacer mejores, que no dependa solo de lo económico, pero eso sí, no depende de lo económico, pero la estabilidad económica está asegurada. Y eso, para formar una nueva estructura, es lo más importante. Tú puedes tener buenos jugadores, puedes hacer un año magnífico, pero si luego todo eso se cae y tu estructura económica no es importante, aunque puedas jugar un año en la Euroliga, no tienes una estructura fuerte como club. Y entonces yo creo que esa estructura que está buscando Dominio, que está buscando Bilbao Basket, que está buscando Sito, que está buscando, yo creo, el propio aficionado de Bilbao Basket, esa seriedad, al final puede conseguir un objetivo en cuanto a tener la opción de poder jugar la Euroliga. No es una cosa que te plantees como único objetivo o como objetivo en un año o dos, no. Pero si en este momento estamos súper orgullosos de volver a EuroCup, súper orgullosos de poder dar nuestro nombre otra vez por Europa y que nuestro patrocinador se sienta también cómodo con nosotros paseando ese nombre por los diferentes equipos que nos han tocado en la primera ronda, pero trabajando para que ahora mismo tengamos ese proyecto y sea mucho más grande. Si no queremos pensar en grande, si no queremos hacer algo grande, no lo vamos a conseguir. Esto no quiere decir que la Euroliga sea el único reto final, sino que hay un camino muy duro y muy fuerte y muy bonito que trabajar que nos puede hacer un club mucho mejor, que eso seguramente te supone tener la opción de jugar en Euroliga. Sin eso, quizá puedas jugar a nivel deportivo, pero no puedas mantenerla. Que tiene que ser una estructura fuerte del club, capacitado para aguantar cualquier tipo de golpe que te pueda suceder en este camino. ¿Que el final es la Euroliga? Perfecto, lo intentaremos, pero estamos hablando a 5 años. Eso es un periodo muy, muy largo y el objetivo puede ser ese, el final. El club sigue haciendo esfuerzos para que los jugadores de Vizcaya y de concreto de Bilbao no tengan que tomar la decisión de marchar a otros lugares para jugar a baloncesto. De hecho, la Fundación Bilbao Basket, equipo referente en la cantera del club, logró un ascenso histórico que permitirá a todos esos jugadores que conforman la plantilla jugar en una categoría superior, codearse con rivales más fuertes, tanto físicamente como técnicamente, y tener una oportunidad mayor de estar en años no muy lejanos en la primera plantilla de Bilbao Basket. Uno de los acuerdos más importantes para el club, y que así quiso constatar el sábado pasado en el descanso del encuentro ante Thunder Palencia, fue la firma de un histórico convenio de colaboración con 61 clubes de Vizcaya. Gracias a este acuerdo, según el comunicado de Bilbao Basket, más de 10.000 deportistas estarán bajo el radar de los ojeadores que tienen contratados la entidad, facilitando su incorporación a las categorías inferiores del club. De esta manera, los principales talentos del territorio tendrán un acceso más directo y próximo a la élite. Además, Bilbao Basket ofrecerá a los entrenadores, técnicos y directivos de dichos clubes de formación profesional en el ámbito deportivo. Esto incluye asesoramiento en formaciones técnicas, tácticas y físicas para todo el staff y la dirección de los clubes vinculados. El 18 de mayo tendrá lugar en Archanda la primera de las formaciones para entrenadores y staff dirigidas a los clubes vinculados. Algunos de los nombres más reconocidos son, entre otros, los Salesianos de Baracaldo o los Escolapios de Bilbao, además de una variedad de centros situados en Vizcaya. No obstante, la Fundación Bilbao Basket tiene su origen hace años atrás y que desde el club ya recalcaron la importancia que esta tiene dentro de los estamentos sociales y deportivos del Bilbao Basket. Que a través de la fundación, pues lo que va a hacer es fomentar esto como otros años, tratar de mejorarlo con algunas novedades y desde luego tener el máximo número posible, porque creemos que es una, siempre ha sido, además ha demostrado cuando lo hemos comprobado por los resultados, que los chicos salen encantados, salen con otros valores, tanto morales como deportivos como personales, y por eso pues es una labor que desde la fundación la consideramos como primordial, y dentro del club pues va a ser este año como novedad pues que se va a involucrar mucho, tanto a nivel de técnicos como de jugadores. Van a participar en los campus, van a ir algún día a dar charlas, a hacer alguna demostración, todo ello para motivar a los chicos a que vean el futuro, cuál puede ser y por dónde se puede ir. Por todo ello, pues tanto desde la fundación como del club, pues esperamos que tenga un éxito como otros años, y agradecer de antemano la colaboración de todos, tanto de prensa como de técnicos y jugadores, para que se lleve a buen efecto, porque es una actividad muy importante dentro de la fundación y creo que dentro del deporte y del baloncesto en particular. Bueno, creo que para ser el primer capítulo hemos hablado de bastantes temas interesantes que envuelven el día a día de Bilbao Basket, además de explicar un poco su historia y el recorrido que el equipo ha tenido a lo largo de estos años. Vamos echando el cierre a este primer podcast de Educa Baloncesto, en el que, como ya he dicho anteriormente, cada lunes hablaremos un poco sobre baloncesto y más en concreto sobre la cantera vizcaína. Como he resaltado en este primer capítulo, el próximo invitado es una persona ambiciosa y que siempre tiene como requisito fundamental hacer los máximos esfuerzos posibles y no rendirse ante cualquier tipo de adversidad. La verdad es que he de reconocer reconocer que me interesa bastante volver a escuchar las palabras que Alonso quiso dejar durante la entrevista y que, al fin y al cabo, significó también una charla bastante especial por tratarse de un entrenador prestigioso en la ACB y que deja huella allá donde va. Antes de despedirnos y para mostraros un pequeño adelanto del próximo invitado, os dejo una entrevista a Sito que el canal oficial del Baskonia subió a su cuenta de YouTube tras perder el segundo de partido contra CSK en los playoffs de la campaña 16-17. Hasta entonces, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la vista. Yo creo que a veces he oído cosas, ¿no?, de que era difícil ganar aquí. No es verdad que lo es a nivel deportivo, porque estamos hablando ante el último campeón, pero para nosotros es un equipo que tiene que ganarnos todavía esta serie para ir a la Final Four. En muchas ocasiones lo importante para mí es escuchar al jugador y ver y analizar un poco lo que está pasando en el partido. Y es verdad que la diferencia en contactos, que me parece fantástico, la dureza que pueda emplear o no el rival, que en eso no entro, y desde aquí obviamente felicito a CSK y le respeto una barbaridad, pero yo creo que en momentos muy importantes del partido ellos van en la línea de tiros libres con bastante facilidad. Y hemos vuelto a ponernos 82-82 cuando quedaban 8 segundos. Su mejor jugador ha fallado el tiro. Es verdad que nos han cogido el rebote, pero yo creo que la prórroga era lo más justo en este momento para competir aquí en Moscú, ¿no? Pero lo único que quiero transmitir es si todos tenemos la suficiente dureza mental, la suficiente rabia, el suficiente carácter que, digamos, que identifica un poco a este club, reconocerán que tenemos que en casa hacer un esfuerzo máximo para que todo el mundo esté allí al 100%, jugadores, técnicos, equipo, afición, e intentemos volver a Moscú como sea. Hay que volver a Moscú y no renunciar a ganar la serie. Renunciar a ganar la serie sería una falta de respeto al trabajo que estamos haciendo para conseguirlo. Es verdad que no hemos ganado, todavía no hemos ganado. Y algunos, como ya sí que Vicios, tienen razón, hemos perdido 2-0 aquí. Pero ya veremos cómo acaba esto, si todos juntos podemos venir aquí, porque no ha sido fácil para ellos y queremos ganarles en nuestra casa con nuestra gente. Bueno, yo hablo muchas veces también desde la distancia de no haber estado en Baskonia durante muchos años, obviamente es mi primer año, pero el respeto que he tenido como club a las cosas que hace y al crecimiento que tiene y ser uno de los clubes más importantes en Euroliga, obviamente no hace falta decirlo, ¿no? También CSKA es fácil reconocer que los dos clubes son de los más importantes en Euroliga, pero yo creo que hay que tener un respeto grande hacia los dos, es importante tenerlo hacia los dos para que lo deportivo sea lo que prima y lo fundamental. Nosotros vamos a creer y vamos a dar mucho más todavía de lo que tenemos en casa. Nosotros no hemos jugado excelso en este segundo partido, pero hemos provocado que el equipo contrario nos ganara en el último segundo, ¿no? Un equipo como CSKA. En el primer partido, y hoy durante 17 primeros minutos dominábamos también, pero en el primer partido dominamos mucho más tiempo también, ¿no? Y tuvimos un minuto y medio, dos puntos arriba con opción de irnos a más varias veces, ¿no? Por eso digo que hay que creer en los jugadores, hay que creer en el equipo, hay que tener garra, hay que tener carácter y todos juntos con un pabellón lleno hay que ganarnos a nosotros y vamos a luchar por ganar el primer partido, sobre todo a ver si lo merecemos, para alargar la serie lo máximo posible. No, la mía, mía totalmente, totalmente justa mi protesta. Es decir, cuando protestas de esa manera airada, es normal que te piten técnica. Lo que pasa es que yo he visto una jugada que me fijo solo en el balón, ha habido una penetración. Sí que no recuerdo ahora si es Jackson o Higgins, no recuerdo el jugador, pero hay una penetración diagonal hacia canasta en la que Diop intentaba ayudar y no ha podido por ser agarrado por Agustín. Y entonces, al ser agarrado, no puede llegar, aunque el dual hubiera metido igual, pero no puede llegar, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante también, cuando ellos juegan los tres segundos condicionan mucho el rebote, y si no recuerdo mal, Kurbanov hasta una vez, pues igual 10 segundos, y no pasa nada porque no recibe, pero al final ha cogido el rebote él. Entonces estas son las cosas que son importantes cuando trabajas en defensa, ¿no? Porque tienes una pequeña inferioridad, pero tenemos cosas que mejorar nosotros, y son las únicas que vamos a trabajar, lo otro no depende de nosotros. Hay que ser ambiciosos, pero todo el rato. Yo creo que ha habido dos o tres momentos en los que nosotros estábamos 3-4 puntos arriba, habiendo perdido 7-8 balones y habiendo perdido 4-5 rebotes. Con esas situaciones que no dependen de lo táctico y que no dependen nada más que la atención, aunque a veces algún rebote no se puede coger por mala suerte, ¿no? Porque caiga en un sitio donde tú no estás, pero que esas situaciones intentamos controlarlas para no pensar en ganar al CSKA, sino en pensar en ganar cada opción, cada acción que tengamos, y no pensar en ganar solo, porque si no nos quedamos siempre en el casi. Hay que intentar ganar desde lo máximo posible para que nos toque ganar alguna vez.